siempre quedará. Si no, a lo largo del programa os daréis cuenta que vamos a hacer otro también pequeño homenaje. A otro gran músico que tenéis ahí dos. También. Bueno, decir que el programa estará cargado de buena música, una novedad que otra. Y bueno, vamos a empezar con un grupo que estuvo hace poquito, la semana pasada, estuvo tocando en el Marea Rock en acústico en Alicante. Más que grupo, es un solista, aunque normalmente los festivales va acompañado de su banda, aunque también hace acústico, como he dicho. Se llama Juan Manuel Cifuentes, Iracho. Y bueno, en los festivales siempre triunfa, es muy bueno. Si no os vais a dar cuenta, por ejemplo, esta canción, de las más famosas que tiene, se llama Al carajo pico y pala. Y seguro que os sonará. Vamos a empezar Planeta Ruido metiendo un poquito de buena música. Os dejo con Iracho y empezamos. We'll be right back. Ahí estaba Juan Manuel Cifuentes Siracho, muy buen músico y como he dicho en directo siempre está arrasando, los festivales cada vez está triunfando más. La semana pasada se marcó ese pedazo de concierto en el Marea Rock de Alicante para toda la gente que estuvo allí en acústico. Bueno, vamos a seguir recordando correos y redes sociales. En este caso tenemos para el programa dos correos, radioyove@planetarruido@hotmail.com, y para los que no son muy asiduos a Hotmail o al Outlook, tenemos otro alternativo que es radioyove.planetarruido@gmail.com. También estamos ya hace poquito en Twitter si queréis seguirnos, planeta_ruido con el arroba adelante, y ahí estamos nosotros. Además también tenemos cuenta Twitter personal. Yo tengo por ejemplo @fjmmels y yo tengo una, no voy a decirla. ¿No la vas a decir? No, no la voy a decir. Nenaza. Y aparte tenemos el Facebook, cómo no. Y bueno, Javi, ¿qué nos traes por aquí? Una canción bueno, me encanta, de un grupo que se lleva muy bien con nosotros, con el programa. ¿Qué canciones, AJ? Es una canción, se llama Qué asco me apestas. ¿Qué asco me apestas? ¿Qué será? Bueno, hace muy poco hubo una manifestación en toda España de la 11, y en concreto en Elche. En esa manifestación aparecieron unas 20 personas, cabezas rapadas, aspecto nazi, a reventar esa manifestación. Se ve que están a favor de la 11 y eso que están en su educación, ellos verán. De hecho, me han contado de primera mano que los que estaban manifestándose dentro de la UMH, Universidad Miguel Hernández, que es la de aquí de Elche, entraron por la fuerza rompiendo mobiliario y cosas de la UMH. Bueno, además, el sábado jugaron un partido de fútbol, Elche Granada, y unos cuantos seguidores. Bueno, seguidores. De una peña muy conocida aquí de Elche. Unos cuantos miembros de una peña muy conocida de Elche. A un jugador africano del Granada le hicieron, como dicen los árbitros, el sonido onomatopéyico del mono. Le hicieron unos gritos racistas. Esta gente, de verdad, son descerebrados. Son gente que no merece ni que sea el nombre. Pero bueno, quiero dedicarles con esta canción mi asco más absoluto. Es en Villa Cochina y se llama Qué asco me apestas. Soy de derechas, qué asco me apestas. De yugo y de las flechas, tu mente es estrecha. Y a veces te echo en falta eso que dicen que es la masa cerebral. No hay más razones, no tienes cojones. Ponerme en patadones, sois nazis cabrones. Me junto a otros 50, pues yo solo siempre acabo por temblar. Alcohólica y nada, mandar un saludo para el programa Planeta Ruido. ¡Opa la hostia, me cago en Dios! Ahí queda esa dedicatoria de Javi. Yo también me apunto totalmente. Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh? Exacto. A ver si es verdad que esa gente ya entra en un poco de coherencia, un poco de sentido común y no insulta a su agente por su raza o condición. Bueno, voy a cambiar un poco. Te quiero mandar un saludo especial a Jorge, de Niña 36, que si no pasa nada, la semana que viene estará aquí en el programa. Si no, Sí, esta semana iba a estar, pero por problemas personales no ha podido venir. Y bueno, pido desde aquí un llamamiento para la web Lina 36, una ayudita, porque está pasando por problemas económicos. Y eso, y está llamando, haciendo un llamamiento a gente, patrocinadores y los que quieran, para que se sumen a este proyecto. Son ya más de 5 años esta web. Y es una pena que por motivos de la crisis, como todos, tenga que poner punto y final. Y bueno, vamos a lo que nos gusta, que es la música. Me voy a un grupo de Sevilla. Se llama Gritando en Silencio, muy majos. Y hace, dentro de poquito estrenarán disco y nos prometieron una entrevista, que encantado, la haremos aquí en Planeta Ruido. De mientras voy a poner una de las canciones que tiene, de las antiguas, que a mí me gusta mucho. Se llama ¿Dónde te has quedado? Y como he dicho, mientras Javi va metiendo caña, yo voy bajando un poco el listón del programa. Aunque esta canción tiene su miga. Desde Sevilla, Gritando en Silencio, ¿dónde te has quedado? Cuando me sentía solo y me ahogaba en el pasado, que mi corazón de noche cubre el sol mientras maldigo, porque sonríe la vida cuando bajo por su ombligo. ¿Dónde te has quedado? Dime, ¿dónde te has quedado? Te has quedado en la palabra, el ángel de mi garganta. Dime, ¿dónde te has quedado? Dime, ¿dónde te has quedado? El amor no es para mí, ya solo quedan malos tragos. Dime, ¿dónde te has quedado? Dime, ¿dónde te has quedado? Ya no rebusco en la mierda pa' sentirme defraudado. Se guardan los llantos pa' cuando valgan la pena. Y así malgasto las horas y voy quemando los recuerdos. Me he bebido su caricia y ahora me fumo su beso. ¿Dónde te has quedado? Dime, ¿dónde te has quedado? Te has quedado en la palabra de la piel de mi garganta. Dime, ¿dónde te has quedado? Dime, ¿dónde te has quedado? El amor no es para mí, ya solo quedan malos tragos. Dime, ¿dónde te has quedado? Dime, ¿dónde te has quedado? Ya no rebusco en la mierda pa' sentirme defraudado. Que yo por la noche mamo alcohol de su boca sin que duerma, que el refugio de hora solo es su entrepierna. Tocar el corazón, a perderme mi ambición de seguir buscando una sonrisa tierna. ¿Dónde te has quedado? Dime, ¿dónde te has quedado? Te has quedado en la palabra de la piel de mi garganta. Dime, ¿dónde te has quedado? Dime, ¿dónde te has quedado? El amor no es para mí, ya solo quedan malos tragos. Dime, ¿dónde te has quedado? Dime, ¿dónde te has quedado? Ya no rebusco en la mierda pa' sentirme defraudado. Hola, compadre, comadre, soy Cuchi Romero de Marea y quiero mandar un saludo y un abrazo fuerte para Planeta Ruido. Bueno, vamos a seguir, 107.5 y a través de online de las redes sociales, en directo, Planeta Ruido. Buenas, Jota, pues seguimos con poniendo musiquita cañera y voy a poner a los Habeas Corpus, que hace poquito los vimos en concierto en el Maya Rock junto con los Chicos del Maíz, en lo que se llama Ruido Propaganda. Y estarán dentro de poquito en Murcia, digo, para la gente, ya iremos dando fechas, en la sala Garaje Bar. No sé si cantarán esta canción, yo creo que sí. Como tocarán, se llama La calle está llena de pistoleros y se la quiero dedicar a un agente de autoridad que el otro día en Crevillente, mientras fui a comprar a las 24 horas una botella de Coca-Cola, me dijo que si se estaba fumando, no sé qué me dijo, y me tenía que extraerme así porque sí. Ibas andando por la calle, de buen rollo, no entraba al tío, aún me tengo 4 horas a comprarme las cositas. Me refiero que ibas andando tranquilamente con tu Coca-Cola. Sí, yo entraba y se me quedó mirando y dice que le vino un olor a borro y que si era yo, dije, pues va a ser que no. Y que se empeñó y le dije, va a ser que no, ¿eh? Y al final, pues, se empeñó. O sea, aún se quedó, ¿sabes cómo mosqueado diciendo? Seguro que lo tiene. Seguro, ¿no?, que lo tiene en algún sitio, aunque sea en el ojete, con perdón. Bueno, esta canción se llama La calle está llena de pistoleros, de Habeas Corpus. O sea, dedico a esa gente tan amable. Cada vez que escucho este grupo me gusta más. Casina. Es muy buena la canción. Y me voy con un grupo que también tuvimos el placer aquí de poner. Si no recuerdo mal, fue allá por el mes de... marzo, puede ser. Creo que sí que fue en marzo o pasado, más o menos, que fue recién sacado el disco. Ellos son de Barcelona, muy buen grupo, la verdad. Se llama Malos Tragos. Tengo aquí el disco que me enviaron, que suena, yo os lo recomiendo bastante. El disco se llama Reacción. Como he dicho, ya lo pusimos aquí. Es el cuarto disco que tienen ya de estudio. Voy a poner una canción que se llama Ignición. Y yo creo que os va a dejar con buen sabor de boca. Desde Barcelona llegan ellos, Malos Tragos. Y espero que os guste. Seguimos, pasamos el ecuador del programa y seguimos aquí con buena música, como siempre en Planeta Ruido, 107.5 de tu FM. Y si nos oyes online, si nos quieres oír online, hoy ya no, otro día. Hoy, pero me refiero, le escucho el programa ahora y ya está escuchando online, ya sabe cómo se escucha. Dame, claro. Es www. Se me ha ido. Lloves Els, para que sea, no sea Valenciana para adelante. Llovesels.es. Llovesels.es. Te pone una ventanita. Escucha el radio Llove. Exactamente. De todas maneras, siempre en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, colgamos para no estar buscando en internet. Pinché directamente el enlace que ponemos y se escucha. Ahí está, ahí está. J. Ahí lo ha dicho. Bueno, recuerdo que luego pondremos un pequeño homenaje de nuestra parte a un gran músico que esta semana nos dejó, músico español, un músico almeriense, no digo nada más. Y voy con un grupo italiano, en su mayoría son napolitanos, se llaman Talco. Esta canción es La Torre. Y grupo que tuvimos el placer de entrevistar aquí, Planeta Ruido. Sí, además lo entrevistamos también en San Vicente. No, da igual. Y son muy majos y su música a mí me alucina. Y vamos con ellos. Paco, La Torre. Lieto riconduco l'anima al suolo, mio antico porto. Tra invisibili notte di un far buffone rilassato al suono di un legittimo canto distorto. Dall'esilio dell'immaginazione vagai tra gente e terre che mi hanno adottato. In cambio di una risata e chi di storia lungo le strade di una saggezza dimenticata. Di indomabili notti calde di gloria. Paladini di antichi scranni spolverati a novella parvenza. Arruolati da sciocchi predicatori nella gogna dei prestigiatori non c'è differenza. Tra le nuvole e le illusioni, domatori di voti, grazie ma dipinte battute non so campare. Chiedo scusa ma è tardi per le mie strade, un'altra storia sta ad aspettare. Perché dentro la torre non ci so stare. Perché dentro la torre non ci so stare. Conduco il cuore lontano da quel vecchio porto, dove non c'è posto per un buffone lieto e saldo sull'equilibrio di un fato risorto. Ma lontano dall'illusione se un domani istinto mi ammonirà, per un circo instabile in delirio di libertà. Seguo il richiamo di antiche glorie lungo sentiero dimenticato per risalire. Tengo ancora fiato per ripartire. Battute non so campare. Chiedo scusa ma è tardi per le mie storie. Un'altra strada sta ad aspettare. Perché dentro la torre non ci so stare. Perché dentro la torre non ci so stare. Bueno, antes de seguir quiero hacer una breve pausa para decir una cosa que tenía ya guardada, pero es que la tengo que decir, si no, no me queda a gusto. Hostia, hay un programa que hacen en esta casa, los miércoles, de 5:30, no sé hasta qué hora, no sé qué programa es ni cómo se llama, es que totalmente y no me da igual. Además. Sí. Pero bueno, a esos chavales que presentan ese programa, quisiera decirles que la educación está por encima de todo y el respeto. Y por lo que veo en vuestra casa, de eso no os han enseñado. Solo quería dejarlo ahí. Exactamente. Para esa gente, que en antena es muy bonito decirlo, ¿verdad? Pues yo también lo digo. Ahí queda eso. Nosotros solamente decimos que la educación es algo esencial en la vida. No decimos nada más. El que quiera entender, que entienda. Vale. Y ya está. Y ya cambiando de tercio, para alegrar un poco ya la tarde del todo, voy a poner un grupazo. Bueno, qué decir de este directo. Si es que son impresionantes. Cada vez que los escucho van a más. Se llaman Trastucada, son gaditanos, son de Cádiz. Y es una canción que se llama Raca Placa, que habla de eso, de la forma de vestir, de que cada uno viste como le da la gana. Cada uno tiene que ser como es. Raca Placa de Trastucada. Y un saludo para todos ellos. Buena gente, buen grupo, muy buen buena directo. Gente, muy buena gente. Vamos con Trastucada. Lo que dice la morena. raca, braca, la que dice que va, raca, braca, lo que dice la morena, raca, braca, la que dice que va. Estamos en la cola de la puerta de un bar, de esos que dicen que no vean entrar, según las zapatillas o todo lo demás. Pero esta noche tenemos plan, andando para casa nos vamos a cambiar. Y yo el traje de chaqueta me voy a colocar. Me siento un gilipollas, pero ahora me da igual. Yo solo quiero poder jugar, poder jugar. Raga placa, la que dice que va, raga placa, lo que dice la morena, raga placa, la que dice que va. Ya estamos de vuelta y a punto de entrar sin problemitas de tipo cultural. Y aunque no lo parezca, dentro de mí están las mismas ganas de destrozar. Te raro, hijo chulo, te la voy a liar. Vestido de Armani, escuchando a Chayanne. Ya veo volando sillas, la gente que se va. Que tempranito vais a cerrar, vais a cerrar, vais a cerrar, vais a cerrar. Raga placa, lo que dice la morena, raga placa, la que dice que va, raga placa, lo que dice la morena, raga placa, la que dice que va. No sé por qué se miran con lo bien que se está viendo a los propietarios con la cara larga. Hoy no hacen buena cara, pero ahora suena igual, porque a una ronda se va a invitar. Si el tío se moquea porque no puede más, será que no le gusta mi forma de bailar. Yo digo, eso te pasa por dejar entrar a gente con ropa de calidad. Es calidad humana lo que hay que buscar, y no mirar por fuera y menos opinar de algo que no entiendes y nunca entenderás. Las apariencias te engañarán, en vez de enfadarte gracias tienes que dar por ver. Enseñarte lo que es la igualdad de clases sociales, de razas y demás. Es lo que cuenta la humanidad de calidad, la humanidad de calidad, la humanidad de calidad, la humanidad de calidad. Fuera, fuera, fuera, no echa para fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, no echa para fuera, fuera, fuera. Para fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, no echa para fuera, fuera, fuera. Estamos en la cola de la puerta de un bar, de un bar, de esos que dicen que no dejan entrar. Estamos en la cola de la puerta de un bar, de esos que dicen que no dejan entrar. Según las zapatillas o todo lo demás. Pero esta noche tenemos plan, chiquillo, esta noche tenemos plan, chiquillo, esta noche. Bueno, por fin ha llegado ese momento. Un momento tan esperado, un homenaje a una persona muy querida, sobre todo por nosotros y por la gente que normalmente escucha este programa. Ya dejo a Javi que presente la canción. Pues EJ, estoy un poco todavía compungido. Esta semana nos dejó Manolo Escobar, creo que a los 84 años de edad. 82, perdón, pues sabía que era por ahí más o menos. El almeriense se fue en larga enfermedad y... Se ha afincado en Benidorm. En Benidorm hace un montón de años y al final murió, y de aquí queremos pues hacer un pequeño homenaje, ¿no? Un homenaje póstumo, se dice, ¿no? Sí, un homenaje... Con varias canciones. A título póstumo. Igual que le hemos hecho un pequeño homenaje a Lou Reed, pues un pequeñito miss de lo que de su trayectoria. Y poco más que añadir, porque lo que queremos que lo escuchéis y a ver si os gusta. Le hemos hecho, para nuestro parecer, un miss que te cagas. Manolo Escobar, lo dejamos aquí para todos ustedes. Un pequeño remix de todas sus obras de arte y algo más. Yo creo que sí que os va a gustar, ¿verdad? Yo creo que sí. Y yo

no nos cansamos de criticarlo, de decirlo, de denunciarlo. Exactamente. Si tenemos que poner las canciones que ponemos en homenaje a ellas, 100 veces las pondremos. De hecho, el día 25 de noviembre es el día contra la violencia de género y siempre hacemos un especial y lo haremos cuando se acerque esa fecha. Y bueno, despedirnos, dando las gracias por escucharnos y dejando para terminar la canción de Defcon 2. Decirte, que, perdona que te corte, que el 25 de noviembre, lo estoy mirando, va a caer lunes, o sea, va a ser el programa clavado. Clavado, va a ser, pues es especial para ellas. Y vamos a poner, ellas denunciaron un temazo de Defcon 2 que es súper, súper agresivo en lo que se refiere a la letra y lo dice todo a las claras. Y nada, por mi parte, hasta el lunes que viene y os dejo a Jota que se despida. Bueno, yo me despido de todos vosotros y vosotras. Gracias por escucharnos, ya sabéis, a través de Twitter, a través de Facebook. El programa lo podéis escuchar las veces que queráis a lo largo de la semana. Y nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Defcon 2, ellas denunciaron. Maltratada y sin me canto, reviento.